Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Sábados a las 20 por AM530. Atrapados. The article in Rampart was basically about socialism, right? And I don't believe in violent revolution. Yoko stated it very well, which is violent revolutionaries are playing the same establishment game. I believe in some of the things Jerry Rubin and A.B. Hoffman have done, like the theater in court kind of revolution. Si logramos que los trabajadores sean conscientes de la posición realmente infeliz en la que se encuentran, destruyendo el sueño que los rodea, creen que viven en un país maravilloso con libertad de expresión, tienen coches y televisiones y no quieren pensar en que pueda haber algo más en la vida. Están dispuestos a que los mandamases los dirijan, a ver que sus hijos los arruinan en las escuelas. Sueñan el sueño de un ser ajeno, no es el de ellos mismos. En cuanto comiencen a darse cuenta de todo eso, podremos comenzar realmente a hacer algo. Los trabajadores pueden comenzar a hacerse cargo. Como dijo Marx, a cada cual según su necesidad. Pienso que funcionaría bien. Pero también tendríamos que infiltrar al ejército, porque están bien entrenados para matarnos a todos. Tenemos que comenzar todo esto desde el hecho de que nosotros mismos somos los oprimidos. La idea no es reconfortar a la gente, no es hacer que se sienta mejor, sino que se sienta peor, que se le muestre constantemente las degradaciones y humillaciones que sufre para conseguir lo que llaman un salario vital. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? You got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Usted dice que quiere una revolución, bueno, usted sabe, todos queremos cambiar el mundo. Pero cuando usted habla de la destrucción, no sabes que puedes contar conmigo. Usted me pregunta por una contribución, estamos haciendo lo que podemos. Si quiere usted dinero para gente con mentes que odian, todo lo que le puedo decirle es, hermano, que tendrá que esperar. Usted dice que quiere cambiar la constitución, todos queremos cambiar su cabeza. Gonna make it with anyone anyhow. Revolution, del álbum Blanco de 1968, fue la primera canción abiertamente política de John Lennon. De él vamos a hablar, de él estamos hablando en la tercera emisión de Atrapados en Libertad por AM530, La Voz de las Madres.

Matías Rivero en los controles, José Castillo en la locución, mi nombre es Leo Vázquez y esto es Atrapados en Libertad. Antes de meternos de lleno en lo que va a ser el contenido del programa, ya escuchaste, vamos a hablar de John Lennon. Quería saludar a los oyentes que se comunicaron la semana pasada. Son Bernardo, Alba y Micaela de Villaluro, Pedro de Barrio Norte, Héctor de Lanús, Israel de Palermo y Roberto también de Palermo. Se comunicó también con nosotros María Arena. María es la mujer, no sé si te acordás, lo comentamos y lo tuvimos en el informe central de la primera emisión del programa. María es la mujer de Gastón Riva, uno de los muertos de la masacre de la Plaza de Mayo de los días 20 y 21 de diciembre del 2001. Nos dijo lo siguiente: la causa está en un estado de chatura importante. Bueno, no tanto, al menos procesaron a la Rúa, pero el policía, supuesto asesino de los chicos Víctor Belloni, está libre. Procesado pero libre. Así que lo único que ayudaría sería encontrar a alguien que reconociera perfectamente a Belloni como autor de los disparos y algún experto en balística que pudiera demostrar fehacientemente que los disparos de su arma fueron mortales para Diego Lamaña y Gastón. Cuestión nada fácil, por supuesto. Desde Atrapados en Libertad lanzamos la convocatoria. Quien tenga algún dato para aportar, obviamente se puede comunicar con la producción del programa al mail atrapadosenlibertad@hotmail.com. También nos escribió Gastón Gufanti, amigo de la producción y colaborador habitual, acerca del informe de la semana pasada, donde recordábamos la muerte de José Couso, el periodista español asesinado por el ejército estadounidense en el hotel Palestina en Irak en el año 2003. Él nos dijo: escuchando los audios de Aznar, sus balbuceos y contradicciones, me pregunto si en su momento el rey Juan Carlos lo habrá mandado a callar como hizo con Chávez en la cumbre de Chile. John Lennon sea tal vez un artista en el que fue más lejos su mensaje que su obra artística. En él podemos encontrar un mensaje expresado a través de una obra artística, en este caso musical, y no una obra musical que expresa un mensaje. Para presentar el primer tema, que se llama God, decimos que tan pronto como los Beatles fueron historia, John Lennon empezó a hacer historia con sus canciones dolorosamente honradas y políticas. Y en God existe la afirmación de que Dios es un concepto con el que medimos nuestro propio dolor. Our pain, yeah, pain. just believe in me. Yoko and me. That's reality. Dream is over. What can I say? Yesterday, I was the dreamer. Now I'm reborn. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Los expedientes secretos de Lennon, el cercano seguimiento que el FBI le hizo a John Lennon entre 1971 y 1972. Un informe acerca de las actividades de John Lennon elaborado por la inteligencia norteamericana fue puesto en libertad luego de una larga batalla en una corte. Los documentos que revelan los vínculos del Beatle con grupos de izquierda antiguerra británicos en los 70 estaban bajo custodia del FBI desde hacía 25 años. Aquellas protestas que Lennon hizo en su cama contra la guerra de Vietnam lo convirtieron en un objetivo del FBI, y por lo tanto se lo grabó y vigiló. Según la BBC, el historiador John Winner pidió los documentos en 1981 cuando decidió escribir un libro sobre el asesinato del músico. El FBI liberó alguno de esos documentos, pero argumentó que la otra parte no estaba amparada por las leyes que protegen la libre información, dado que podrían afectar la seguridad nacional. Winner demandó al gobierno norteamericano y obtuvo algunos de los otros documentos tras un fallo en 1997, y recientemente un juez federal ordenó que se le entregaran las últimas 10 páginas. En los nuevos archivos se consigna un reportaje que Lennon dio al diario de izquierda Red Mole y el apoyo a Camboya tras los ataques norteamericanos. Ya vamos a estar hablando más adelante del reportaje al diario de izquierda Red Mole. En el informe consta que dos importantes líderes de la izquierda del momento habían pedido dinero a Lennon para financiar una librería y una sala de lectura, aunque denuncia que no existen pruebas certeras de que el músico hubiera proporcionado capital ni para esta causa ni para otros propósitos subversivos. El mismo FBI admite que Lennon aparentemente resistió los intentos de cualquier grupo que quisiera utilizarlo. Winner le dijo al diario Los Angeles Times: "Dudo que el gobierno de Tony Blair lance un ataque contra Estados Unidos como respuesta a la liberación de estos archivos. Hoy podemos ver cómo el argumento de seguridad nacional que el FBI viene utilizando desde hace 25 años fue un absurdo desde el comienzo". Y hablábamos de las protestas que hizo en la cama contra la guerra de Vietnam. Give Peace a Chance es la canción que estamos escuchando. démosle una chance a la paz. John Lennon. En 2002, Sean Lennon, el hijo de John, había declarado que quien se crea que Mark Chapman era solo un loco que mató a mi padre debido a sus problemas personales es un idiota, o un ingenuo, o no se ha parado a pensar. A Estados Unidos le interesaba sobremanera que asesinaran a mi padre, sin la menor duda. Más originales, inteligentes y polémicos que el mundo oyó jamás, tuvo su última presentación junto con la mítica banda inglesa nada menos que en la azotea de un edificio. Aquí dieron un pequeño improvisado concierto para todos los que asombrados pasaban por la calle hasta ser interrumpidos por la policía. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. AM530, la voz de las madres. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. Si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. We were the first working class singers that stayed working class and pronounced it. Didn't try and change our accents, which in England were looked down upon, probably still are. Volvimos, ese que escuchabas antes era obviamente John Lennon hablando de la clase obrera, ya nos vamos a meter con eso. Te repito los datos de este programa. Lo puedes escuchar obviamente en AM530, La Voz de las Madres, donde lo estás escuchando en este momento. También lo pueden escuchar en todo el mundo por la página de internet de las madres, es www.madres.org. El programa también tiene su propia página, es atrapadosenradio.blogspot.com, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ahí vas a poder encontrar los programas en el archivo a partir de la semana que viene y algunos contenidos complementarios. También va a estar alojado en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. La manera de comunicarte con nosotros es a la línea oyente al 4382-9327 o al mail atrapadosenlibertad@hotmail.com. Decía que nos íbamos a meter con Lennon hablando de la clase obrera. La canción Working Class Hero, héroe de la clase obrera, es un clásico ejemplo de la humillación de los obreros en entornos tales como el hogar, la escuela y el trabajo. Incluso si él era multimillonario, en ella se identificó con la situación de las masas trabajadoras y tomó plenamente conciencia de clase al cantarla. What the hell is that? Is it off? Ya desde que naces, hacen que te sientas pequeño. ¿Por qué no te dan tiempo en vez de dártelo todo? Hasta que el dolor es tan grande que ya no sientes nada. Podría ser un héroe de la clase obrera. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Te hacen daño en la escuela y te pegan en casa. Te odian si eres listo y te toman por loco. They hate you if you're clever and they despise a fool. Hasta que estás tan atontado que no entiendes nada. Podría ser un héroe de la clase obrera. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Después de 20 años de horror y tortura, se supone que has de elegir un trabajo. Then they expect you to pick a career. Pero ya no puedes funcionar del miedo que tienes. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. working class hero is something to be. Te drogan con la religión, el sexo y la televisión, y te crees ingenioso, apolítico y libre. And you think you're so clever and classless and free. Pero no eres más que un ignorante. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Te dicen que puedes llegar a la cima, pero antes has de aprender a matar sonriendo. Si deseas triunfar, como los de arriba, podrías ser un héroe de la clase obrera. A working class hero is something to be. Si quieres ser un héroe, sígueme. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Atrapados en libertad. Buscando en internet para la producción de este informe encontré algo que te lo leo. Dice: una entrevista exclusiva e inédita con John Lennon de la BBC. La entrevista grabada para la revista Rolling Stone en diciembre del 70 tuvo lugar apenas 8 meses después de la separación de los Beatles, y en ella Lennon se refiere sin pelos en la lengua a la vida en el grupo y a sus ex compañeros. Dice: el círculo alrededor de los Beatles era una Roma portátil de dinero, sexo y drogas. Según el entrevistador Sean Wiener, fundador de la revista Rolling Stone, la grabación muestra a Lennon en un diálogo franco y honesto. Pero después, buscando en otros lados, profundizando un poco más la búsqueda, me encontré lo siguiente. Escúchalo, dice: dudamos que muchos lectores hayan leído la siguiente entrevista con Lennon, realizada por los periodistas Tariq Ali y Robin Blackburn en 1971. Es mucho más interesante que las interminables preguntas y respuestas a cargo de Sean Wiener de Rolling Stone. Tariq y Robin dejaron que Lennon hablara y lo alentaron cuando dio señales de flaquear. Lennon cuenta cuando, como él y George Harrison, se rebelaron contra sus valedores y se pronunciaron contra la guerra de Vietnam. Discute la política clasista de modo estimulante y disecciona sus versiones de la canción Revolution. La entrevista que inspiró a Lennon a escribir Power to the People, Todo el Poder al Pueblo, fue publicada en The Red Mole, un periódico trotskista publicado por el grupo marxista internacional, un apéndice británico de la Cuarta Internacional. Era la entrevista de la que te hablaba antes cuando hablábamos de los seguimientos que el FBI le hizo a Lennon entre el 71 y el 72 y esos documentos que se conocieron recientemente. Te leo un extracto de esa entrevista. Deberíamos tratar de alcanzar a los jóvenes, dice Lennon, trabajadores, porque es la edad en la que se es más idealista y se tiene menos miedo. De alguna manera los revolucionarios deben acercarse a los trabajadores, porque los trabajadores no se acercarán a ellos. Pero cuesta saber por dónde comenzar. Todos estamos metidos en la represa. Pienso que mi problema es que tengo que volverme más realista. Me he apartado de la mayoría de la gente de clase trabajadora. El periodista le pregunta: ahora tratas de nadar contra la corriente de la sociedad burguesa, lo que es mucho más difícil. Y él responde, sí, poseen todos los periódicos y controlan toda la distribución y la promoción. Mientras más realidad enfrentamos, más nos damos cuenta de que la irrealidad es el programa principal del día. Mientras más reales nos volvemos, mientras más abuso recibimos, más nos radicalizamos de cierto modo. Como que nos colocan en un rincón, pero sería mejor si fuéramos más. Sigue Lennon, dice, pero no puedes tomar el poder sin una lucha, porque cuando se llega al meollo de la cuestión, no dejarán que el pueblo tenga poder alguno. Concederán todos los derechos para actuar y bailar para ellos, pero no el poder real. Después de la revolución tienes el problema de lograr que las cosas sigan adelante, de concretar todos los diferentes puntos de vista. Es muy natural que los revolucionarios tengan diferentes soluciones, que se dividan en diferentes grupos y luego se reformen. Eso es dialéctica. Pero al mismo tiempo tienen que unirse contra el enemigo, solidificar un nuevo orden. No sé cuál es la respuesta. No parece formar parte de la idea comunista básica, pero la gente, esa es la dificultad, y si tomáramos el poder en Gran Bretaña tendríamos la tarea de limpiarla de burguesía y de mantener a la gente en un estado mental revolucionario. Decíamos que esta entrevista inspiró a Lennon para después hacer el tema Power to the People, todo el poder al pueblo. John Lennon en Atrapados en Libertad. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Que se llama John Lennon en su tinta, es del año 1967 y es un libro que con un humor de doble sentido y de juegos de palabras y de rimas y fonéticas que seguramente se apreciarán mejor en el idioma original, pero que esta traducción al castellano es bastante respetuosa y a la vez divertida, pero que sin dejar de ser un libro de textos cómicos de Lennon, sigue apuntando hacia, sigue tirando bombas hacia la clase opresora. En la contratapa dice: Indio sin gracia, de John Lennon. Mi nauseamiento tuvo lugar el 9 de octubre de 1940, cuando, según tengo entendido, los histéricos todavía nos estaban bombeando, digeridos por un golfo Pickler, que no obstante solo comía ensalada. Sin embargo, no consiguieron pegarme. Asistí a varadas escuelas de Lilliput. Pese a ello, jamás terminé. Para desesperación de mis tías. Como miembro de los Beatles, cuyo prestigio es bastante concebido, los discos míos y de Paul, George y Ringo podrán parecer a ciertos lectores más gaseosos que este libro. Pero por lo que estoy enterrado, los textos que aquí se ordeñan son los más delictuosos que haya tenido ocasión de infectar. Que Dios los ventile y procree a todos. Y te voy a leer un texto de este libro, de la parte de adentro, de uno que se llama Uno puede ingerir por qué. ¿Por qué el pestilente Segol y el cancillón adenoides intimidaron tanto? Uno puede ingerir por qué. ¿Por qué celuloide fue reempalizado? ¿Por qué Harold Macmillan engolfa mi bot hop? ¿Por qué Frank Kunings con tuco se opone al amargado como un eurofeo? Uno puede ingerir por qué. ¿Por qué el principeo Felitre anda a todo trapo mitufa foco? ¿Por qué la peringlesa Margarina Roca, un sumarido, el que esconde, abanderaron Jamaica tan pronto? Y en las últimas líneas un guiño para la Argentina, dice: ¿por qué al ratín le pusieron una trampa en el campeonato de Londres? Uno puede ingerir por qué. En este caso la referencia es al Mundial de Fútbol del año 1966, disputado en Inglaterra, y al partido en el que Argentina jugaba contra el seleccionado del local, en el que en un confuso episodio del juego el jugador Ratín del seleccionado argentino de fútbol es expulsado y cuando se retira del campo de juego abolla el banderín del córner que tenía la bandera inglesa. Algunas aclaraciones de lo que acabamos de leer para que se entienda un poco más. Dice: corresponde señalar que celuloide es Selwyn Lloyd, ministro que fue eliminado en una reorganización del gabinete de Macmillan. Frank Cousins fue ministro de tecnología en el gobierno de Harold Wilson, cargo que abandonó por desinteligencias políticas, pero es aún más conocido como secretario general del TUC, Trade Union Congress, Confederación de Entidades Sindicales. Hugh Fox es un conocido yachtman inglés. Nos vamos yendo de la tercera emisión de Atrapados en Libertad por AM530, La Voz de las Madres. También nos puedes escuchar en todo el mundo por www.madres.org. Te repito la página del programa, es www.atrapadosenradio.blogspot.com. También nos vas a poder escuchar en algunas semanas, en algunos días, en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Agradecimientos y dedicatorias a los de siempre: Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, Fernando de Trapa, que ofició últimamente webmaster del programa, Agustín Tealdo, al señor Pedro Alanteri y obviamente a toda la radio AM530. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. No, the article in Ramparts was basically about socialism, right? And I don't believe in violent revolution. Yoko stated it very well, which is violent revolutionaries are playing the same establishment game. I believe in some of the things Jerry Rubin and A.B. Hoffman. Como no podía ser de otra manera, vamos a cerrar con Imagine. Es una canción humanista por excelencia que niega a los humanos el lugar que a menudo se adjudican a sí mismos en el universo espiritual y que en cambio los relega a su material y exquisitamente hermoso hogar terrenal. Lennon hace esto para impulsar a sus prójimos a unirse en la creación de un mundo que valga la pena, sin países, guerras, religión ni propiedad privada. Los socialistas consideran la canción Imagine de John Lennon como un himno de esperanza universal. Pocas otras canciones, y quizá ninguna tan famosa, han descrito la visión socialista con tanta exactitud y emotividad. Su deseo de compartir este mundo juntos como una auténtica hermandad de los seres humanos ha hecho que más de un miembro del movimiento socialista mundial se haya preguntado si acaso Lennon no escribiría esta canción después de haber leído el Socialist Standard, lo cual no es una idea descabellada, puesto que después de la separación de los Beatles empezó a frecuentar con avidez la prensa radical, que aboga por una sociedad de propiedad compartida, sin naciones, sin clases y sin dinero. Algunas líneas de la canción dice: imagina que no existe el cielo sin el infierno debajo nuestro. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nadie por quien matar o morir, ni tampoco religión. Imagina a toda la gente viviendo en paz. But if you want to really change the thing, do it subtly in a way that the establishment can't attack, i.e. theatre in court and or bed events to virgins. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living. You may say I'm a dreamer, En libertad.